Seamos románticos. Seamos románticos. Exactamente, el próximo domingo en la batalla. Bueno, Manuel, venís ya de una primera parte de la gira. Ya hicimos la primera etapa. Sí, estuvimos en Cholechuel y estuvimos en General Conesa. Dos lugares de acá de la provincia, dos ciudades donde tenemos muchos amigos. En Chuele hacía mucho que no iba a tocar. Habíamos ido con una gira de Nación Evasora en el año 2003, en el verano del 2003. Y la verdad que fue espectacular llegar y ver a los amigos que habían estado hace 10 años, 12 años en esos recitales, y siempre estábamos esperando, realmente queríamos que volvieras a estar acá. Se acercó mucha gente, de parte del municipio también. O sea, fue como realmente un buen momento. Y aparte también estaba el Festival de Motoqueros, este festival enorme que se hace en Chuele esa noche, y tocaba Visor, así que también estuvimos compartiendo con El Nervio, ahí estuvimos con el Tata. Claro, que habías contado que se iba a dar este evento ahí en Cholechuel. Sí, con Silvio, con el Mati, estuvimos ahí con la gente de Avisor, compartiendo un rato. Después lo fuimos a ver también al recital de ellos ahí en el Superfestival. Nos comimos el choripán que tenía que comerse cada uno. Choripán onda motoquero. Sí, no, la verdad que fue buenísimo. Y bueno, a la tarde habíamos estado ahí en la glorieta de una costanera muy linda que tiene Chuele, que yo hacía mucho que no iba, y realmente está muy lindo, está muy cuidado. Y ahí en este festival autoconvocados, donde compartimos con artistas de ahí de Chuele, y que organizaba Fede Falcón, que fue batero de Nación Evasora los últimos 5 años de la banda. Así que compartimos también con él y tocamos con Noé y con él Confundido en una versión que no tocábamos desde el año 98. Buenísimo. O sea, que estuvo buenísimo. Fue muy emotivo en montones de cosas. Qué buen encuentro. Sí, estuvo bueno. La verdad que estuvo bueno. Bueno, ¿y cómo va ese ensamble, no? con dos amigos, pero que viven aquí, ¿no? Como el Gato y Noé. Bueno, con Noé hace 25 años. Sí, claro, hace mucho tiempo. O sea, ya. Salimos caminando para esquinas distintas y terminamos el mismo tema a la vez. Se encontraron, dieron la vuelta a avanzar y se... Sí, terminamos. Claro. Y sí, le seguimos metiendo ensayos esta semana con los músicos invitados, porque va a estar el Indio, Lucas Castro, viene Gastón Larregui, viene Pablo Mario, viene el Pocho León de Buenos Aires, que también viene a cumplir su deber cívico de votar, entonces se viene un poquito antes para llegar al show. También está Imanol García, que siempre es el batero, pero esta vez está como guitarrista, que él es guitarrista en realidad. Así que tenemos un montón de invitados, y viene Juan Lucas también, tecladista de la banda. Que consiguió teclado, especialmente para el show de mañana en Bucanero. Claro, le contamos que estaba por las redes sociales buscando teclado porque no quería... Y él tiene un instrumento, no podía. Un instrumento muy grande, pero bueno, se lo convenció, hizo un esfuerzo de producción y el tipo viene con su piano. El tipo viene con el piano. Que es importante porque ahí adentro de su piano hay varios de los sonidos de osciloscopio, están metidos ahí también. Claro. Entonces eso le va a dar toda la naturalidad que necesita del concierto. Claro, y ahora vienen los pianos vienen con como una computadora. Son una... Directamente. En inglés se llama workstation, o sea, es un... Y no tiene una memoria extraíble como... ¿O queda todo ahí en el...? Queda todo ahí adentro, y si no, vos con un USB, con un pendrive, te llevas esas cosas y las pasás a otro lado. Igual que en una computadora. Sí, las cosas son... Todo está linkeado con todo el USB, está, ¿no? Hoy día. Sí, es así. Uno saca y pone de todos lados. Qué bueno, eso, bueno. Así que vamos a hacer una bandurria mañana en Bucanero. Lo que no sabemos si de todas esas personas no van a... Y no sé cómo vamos a entrar. Lo que sí remarcamos siempre que vamos a empezar a las 12 en punto. Así eso que, me dijeron. Sí, estamos promediando entre los vejetes, los jóvenes y los chicos un horario como para que podamos estar todos y nadie tenga sueño ni nada. Entonces, vos sabés que eso me dijeron también, y hay que hacer, porque acá estamos haciendo, viste que yo te contaba que estaban haciendo los chicos... La previa. Sí. Está bien. Y después cuando otros que se me dirigían a mí y decían, bueno, hay que aguantar hasta las 12. Claro. Claro, yo no tengo la misma edad, por lo tanto, algo hay que hacer hasta las 12. Hasta las 12. Claro, aguantar hasta... No, igual las 12 es una hora prudencial. Sí, está buenísimo. O sea, podría haber sido un poquito más temprano. En Bucanero comúnmente se toca más tarde, siempre es a las 2 de la mañana, pero nosotros vamos a las 12 en punto. Tenemos invitados, es un show que va a estar nutrido y que va a ser un show largo con muchas canciones. Recorriendo el disco nuevo y, por supuesto, clásicos de mis discos, las canciones más conocidas. Así que, bueno, los esperamos a todos ahí a hacer una noche espectacular. Y hoy nos vamos para Bahía, es la primera vez que voy a tocar en Bahía Blanca. Ah, claro, sí, que nos vamos ahora a la tarde y vamos a tocar ahí en un bar, en el epicentro de donde están los bares en Bahía. se llama Buenos Amigos Reunidos, el bar. Uh-huh. Así que vamos con la banda hoy, vamos y venimos como para sumar un show más en esta gira. Y la semana que viene retoman de nuevo la gira. Y la semana que viene votamos el domingo y nos vamos para Bariloche. Ajá. Y hacemos Bariloche el miércoles en el Bolsón, en el Zoom de la querida FM Alas. Claro. El viernes 27 y el sábado 28 un super festival en el Galpón de las Artes, que es un galpón donde trabaja Marchesi, Fede Marchesi. Ajá. Que es un artista increíble de la provincia, sí, un tipo que se dedica a la piedra laja sobre todo, es una bestia total. Sí. Y organizan ahí un super festival compartiendo con otros artistas, que es muy prometedor, donde le están metiendo mucha pila y es un lugar donde siempre va mucha gente. Así que bueno, ahí sería el cierre de la parte cordillerana. Y después ya me vengo para acá y tengo shows en Capital, así que ya diciembre me voy para Buenos Aires, ya de Buenos Aires. Y volveré en enero a descansar unos días. Claro. A poder es donde nos encontramos en las playas. En las playas. A charlar. Necesito transformarme en lobo un rato. Estar tirado en más en la lobería por lo menos 15 horas sin pensar en nada. Es misma política. El verano hay que estar así. Sí. Si se puede, a lo sumo, ¿no? Mirar hacia la derecha y verlo a León Gieco, que me dice pensar en nada, ¿viste? Pensar, claro. Que me lo remarca nada más. Pero que sea León Gieco. No, Marco Antonio Solís. No, Marco Antonio Solís es un buen tipo. Es un buen tipo. Es un buen tipo. Bueno, Manuel, gracias por venir. No, por favor. Otra vez, y vamos a estar bueno, difundiendo por supuesto la actividad de mañana. Y también, bueno, remarcar también que la entrada es económica, vale 60 pesos. Ah, 60 pesos, sí. Súper económico, o sea, como para que nadie se pueda quedar afuera. Y va a estar a full. Y eso sí, a las 2 empezamos, así que los que se quieren sentar, que vayan antes. Acá, los que están haciendo la previa, que planifiquen ir allá, 12 de la noche. Y aparte que ayer hablaba con un amigo, con Diego, con el polaco, que también ha sido músico de Nación en las últimas épocas. No, sí, aparte el horario, porque bueno, nosotros que somos pibes, bueno, los pibes, los de 40, digo. Aparte digo, ¿qué pasó con el rock? Me encuentro con uno y dice, no, que ya no come, el otro que no come carne, el otro no, ¿sabes qué? Harina, dejé de comer harina, ahora desayuno con semillas, el otro me dice, no, y a las 12, y lo que pasa es que la luna a las 12, yo estoy, viste, estoy más en otra cosa, o sea, no sé qué le pasó a mis amigos rockeros. Que tenían una vida autodestructiva. Claro, y ahora les parece tarde, a las 12 les parece tarde, que la harina, no, porque yo. Vamos a tomar un vinito, comer un asado, no. Sabés que estoy tomando gaseosas, pero con poco sodio y claro, con gasificación. Dice, o sea, está bien, hay que cuidar el agua interna, ¿no? Pero bien, como decías vos hace un ratito, empecemos a cuidar las aguas externas. Sí. Por ejemplo, el Río Negro. Por ejemplo, ¿no? Empecemos a meterle el ojo ahí también. Bueno, Manuel, un abrazo grande. Bueno, que sea gracias. Todo lindo hoy en Bahía y mañana, por supuesto. Sí, mañana esperamos. Gracias. Bárbaro, genial.